estamos los tres con una nueva emisión de Escalofrío. Aprovechamos la localidad, dijimos de una vez hay que echarnos la otra, porque si no luego, ¿qué tal si algún asesino serial se echa al Adrián? Que hay varios que ya le traen ganas, o al Uriel, entonces dije, pues no, ¿para qué? Mejor de una vez aprovechamos. Y a ti no, güey. A mí no, todo el mundo me quiere. Pero matar, ¿no? Ah, exactamente. Sí, güey. No vamos a ser ¿cómo se llama? Sospechosos, güey. Va a haber un chorro de sospechosos. Pero nosotros no. No, güey. Nosotros no. Sí, sí. Porque nosotros estuvimos contigo. No seas pendejo, güey. Eso no es de los principales sospechosos. No. Estamos con él, disque protegiéndolo. No físicamente. Con tus valuras. Exactamente. Bueno, está bien. Como los valores del Rolls Royce. Entonces, aprovechando la localidad, el tiempo, y que realmente estábamos encarrerados, sí. Dijimos, vamos a hacer el de asesinos seriales en México. En el programa anterior empezamos a hablar de varios de los países, empezamos con Jack el Destripador. Así es. Pero ahora nos gustaría seguir con los asesinos seriales en México. En México, exclusivamente. Ya aquí, creo que de nosotros, el que más le temblaban las patas por una de las asesinas seriales en México, Juana Barraza, era aquí Adrián, ¿no? O sea, Adrián andaba tras ella. Y ella andaba tras Adrián, para presentarle este güey. La mata viejitos. La mata viejita. Ay, cabrones, pero si no están tan chavos, ¿eh? Pero más sí. Entonces, primero por el Adrián, exacto, ¿no? Sí. Nunca te vamos a alcanzar. Puedes decir nunca te vamos a alcanzar. Ya los corrieron en terracería, cabrón. Se reversa y sin aceite. Era un foco, de atracción a ese tipo de asesinos, déjame, ¿no? Era un foco de atracción. Déjame, cabrón, no me toques. Ahí que el coste, pone. Oye. Oye. Nos comentaste el programa pasado del primer asesino serial. Sí, ¿no? Del primero, Felipe Espinosa. Felipe Espinosa. Ya muy rápido, ya comentamos, ¿no? Que lo que había pasado, pero no vamos a volver a tocarlo. Una persona que al parecer, hay unas incongruencias. Una causal, ¿no? Ajá. Hay incongruencias en la historia, un causal, asesinó a su familia, esta persona asesinó a más personas. Y bueno, una serie de eventos, ¿no? Que ya mencionamos en el programa anterior de Escalofrío. Así es. Fíjate que ahí, ahorita estabas mencionando a la Mataviejitas. ¿Qué sabemos de esa fulana? Juana Barraza. Ajá. Bueno, yo que sepa, era enfermera. Ella precisamente era como, volvemos a lo mismo, de la psique, que ella se creía como semidiosa a lo mejor. Que con el poder que le había conferido, ella les daba por así la eutanasia obligada a personas de la tercera edad, así es, que regularmente vivían solos. Para ella era algo como piadoso, ¿no? Que veo que esta anciana, pues ya no la vienen a visitar a sus hijos, no le envían ni un WhatsApp ni el Día de las Madres, que carajo, o sea, hay muchos que cómo no lo hacen. Sí. Y ella así como por piedad, que ella pensaba en eso, decía, bueno, pues ya le voy a dar la eutanasia para que ya no sufra la viejita, ¿no? Y toma. Y así se echó a varios. Fíjate que el programa pasado hice una referencia a los policías que estaban comiendo tamal. Ajá. Porque resulta de que así la agarraron, ¿no? Sí. Se salió corriendo de una casa y unos policías que estaban de casualidad por ahí fue que la detuvieron. En el 2006 se calculan entre 16 y 50 viejitos, viejitas más bien, viejitas, viejitas porque hombres no mataron, no. Viejitas, se le compraron entre 16 y 50 viejitas y la agarraron en el 2006. Así es. Que yo sepa, por fortuna de Adrián, ya sigue en la cárcel. Sí, no te preocupes. Para fortuna de Adrián. Para fortuna de Adrián, sigue en la cárcel, no te apures. Esperemos que no sean como las leyes colombianas, que a los 30 años la quieren matar, sacar, que diga, y entonces siga detrás de ti, que eras el siguiente foco de atención, ¿no? El foco de atención. Les voy a hacer dos comentarios acerca de este personaje. El primero es que existe una película extremadamente chafa, otra, sí, que se llama así, La Mataviejitas. No mames. Sí. Y Lo curioso de esta película es que está extremadamente chafa porque es una producción extremadamente pobre. Pero si analizamos la historia que nos cuentan ahí en esa película, analizan mucho su infancia. Y fue una mujer muy torturada por su madre. Inclusive a mí me llamó mucho la atención una escena donde la mamá va a comprar carne, o por decirlo, en el mercado con el carnicero, y no tiene con qué pagar, y le paga al carnicero con ella. Dice, te quedas aquí con él. Carne con carne. Carne con carne. Y vas para atrás, sí. Y a ver, se la echan. Se la echan. Se la pasan tonitas. Sí. Fue una mujer muy torturada por su mamá, que ya era una señora. Ah, quiero decir, ya era una persona sí, de edad. Sí, ¿no? Era una persona de edad. Entonces, en esa. Llegada, ¿no? Sí, verdaderamente es que sí, fue una mujer que sufrió en ese aspecto. Y otro comentario que les iba yo a hacer es que tengo un compañero de trabajo, no voy a mencionar su nombre por respeto a él. Saludos, Luis. Es mi Arturo. Ah, ¿no? Arturo, no, no, es el Arturo. Ese chicarca. ¿Qué crees que la Mataviejitas tocó en su casa? Ay, no. Llegó a pedirse, a ofrecer sus servicios como enfermera a su casa. Es que, continúa. Y resulta de que nos cuenta él que un día estaba en su casa con su mamá y llegó y tocó a esta señora. Y que salió su mamá y que le preguntó qué quería, le ofreció sus servicios como enfermera, que si necesitaba que se le tomara la presión o cosas así, y que le dijo que no, gracias, y se fue. Años después, cuando sale quién era, la mamá de la reconoce, esa es la señora que fue a ofrecer servicios a la casa. Es que ese era justamente su modo operandi. Entonces, pero realmente eran señoras que volvimos a gente sola. Uh-huh. Y otro dato interesante también es que ella en un momento se desempeñó como luchadora. Sí, sí fue luchadora del entonces, básquet. Entonces tenía corpulencia, o sea. Sí, era una mujer robusta. Lejos de que tenía conocimientos de enfermería, era enfermera, pero a lo mejor también tenía. Pues tenía la maña. No la maña, la fuerza. La fuerza para para manipular el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Digo, no todas las enfermeras son corpulentas. No, sí, exactamente. Pero esta, sin embargo, tenía la maña, la fuerza y el conocimiento. De todo, sí. ¿No? Para poder ejercer eso. Si estás como un viejito, regularmente es como violentar a un niño, ¿no? Sí, efectivamente. El viejito ya no se puede echar a correr, no se puede defender, o sea, la fuerza no es equiparable a la que yo tenía, como luchadora. Sí, sí está. La verdad es que se me hace como extraño. Juana Barraza. Ariel, un compañero nuestro, conocemos también. Juana Barraza anduvo tras de varios años. Sí. Ahorita están tranquilos. ¿Cuánto está? Te dicen tranquilos. Está tranquilo, güey, ¿eh? Sí, nosotros estamos tranquilos. No, nosotros estamos tranquilos. Sí, tú puedes estar tranquilo. Oye, Ariel. No. ¿Qué me cuentas del chalequero? Justamente lo que te iba a decir. Cuéntanos del chalequero. Fíjate que era Francisco Guerrero. Era su nombre. Ajá. Y mató a 20 sexoservidoras también. ¿Te acuerdas? Como Jack el Destripador. Esto fue en 1880, 88. En los 80s del 1800. Pero lo curioso de su caso, fíjate que fue sentenciado. Pero Porfirio Díaz revocó la sentencia de muerte. ¡Ah, chinga! ¿Por qué? Y salió, bueno, más bien, revocó la sentencia de muerte y nada más le dieron 20 años. Le dan libertad, dizque por error, porque así está especificado. Sí, aquí siempre se revoca. Sí, aquí se revoca. A los que no tienen nada que ver les echan 100 años y a los que se echaron a quién sabe cuánto les echan 2 años. Sí. O por error ni pisan la carne. Exactamente. Algún pendejo trámite se les pasó. Se les pasó. ¿No? Es que aquí donde decía no escribir, escribieron. Entonces por eso ya nos dejó encarcelar, ¿no? Sí, decía, no escribir está bien de por sí. Ajá, está bien. Sí. Escribieron. Entonces ya por eso se invalidó el proceso. Efectivamente. En México es así la ley. Pero fíjate que saliendo de la cárcel, al poco tiempo mató a un anciano. Ajá. Lo agarraron, lo metieron al bote y a la cárcel y murió a los 2 años de volver a prisión. Pero la primera vez que entró iba a ser tenía pena de muerte, pero Porfirio Díaz directamente revocó esa sentencia. Como diciendo, ah, ¿saben qué? Es que no, no hay, no es una situación tan fuerte porque eran sexo servidores. Entonces, y es no valía, no pues, son los que más te cuestan directamente. Sí. Al menos son las que sabes cuánto te van a costar. Bueno, porque las otras se ofrecen, pero hijo, no manches, salen más caras. Bueno, no, ¿a qué me refiero? Regresando a lo que platicamos en el programa anterior, vamos a lo mismo, ¿no? O sea, que hay que valorar a veces quién sí es capaz de rehabilitarse y quién no. Porque es una buena muestra de que este cuate salió de la cárcel y reincidió. Claro. O sea, realmente, o no existió una rehabilitación, o no era capaz de rehabilitar. Ah, yo creo que en ese entonces no había. No, no había. No, en ese entonces sí, estoy seguro que no había. No existía todo eso de la psique. Freud todavía no había influenciado en la sexualidad mundial. Efectivamente. Oye, fíjate que hay otra. Y también... ¿Cuál de las dos? ¿Por qué varias tú? De hecho, según parece o se dice que es la primera asesina serial. La temible Bejarano. Guadalupe Martínez Bejarano se llama. Esta pinche vieja, que Dios la tenga en los zapatos de los infiernos a la cabrona, lo que hacía era atraer niñas y las utilizaba, bueno, las atraía ofreciéndoles empleo de sirvientas. De domésticas, de sirvientas, ¿no? Y lo que hacía la cabrona es las torturaba y también las violentaba sexualmente, pero su pasatiempo preferido, su tortura preferida, no manches, ¿no? Era sentarlas en braseros prendidos y quemarles los genitales, las nalgas y las piernas. Sí. Era tortura. Era tortura y violencia también sexual. Y se dice que fue la primera aquí en México. Sí. La temible Bejarano se llamaba. Las eran las. La temible. No, es que se estaban manchados. Y lo más cañón, o sea, digo, esto fue también en 1800. Sí. Estuvo 5 años en prisión. Salió y asesinó a 2 hermanas. Ajá. O sea. Otra que no se me otra igual. Y ahí se aventó 10 años en prisión. Y ahí se murió de causas naturales. Sí, ya. Murió del tanque. Enfermedad de... Murió del tanque la vieja. Sí, igual que el chalequero, ¿no? Sí. Oye, había una ogresa, ¿no? En la colonia Roma. La ogresa, sí. Felicita Sánchez se llamaba. Cuéntanos qué hacía ella. La espantacigüeñas también le decían a la vida. La espantacigüeñas. Se dedicaba a realizar abortos, ¿no? Sí, así es. Realmente sí. A personalidades. Era enfermera. Era enfermera, ajá. Y se desempeñó como partera. Y aquí, bueno, vemos una situación también muy común cuando agarran a alguien. Porque la agarran y sale libre por cierta amenaza que hace las autoridades, ¿no? O sea, ¿saben qué? Si ustedes me dejan aquí, yo voy a soltar nombres de mujeres que estaban muy relacionadas con la política y el espectáculo. Que se han realizado abortos. Que se habían realizado abortos. Eso con casi nunca pasa en México. No, pues no pasa. No sé bien. Los políticos son rehonestos. Son bien honestos aquí los políticos. Pero cuéntanos por qué la agarraron. ¿Por qué se dieron cuenta la gente? Ah, es que la vieja lo que hace es que descuartizaba a los niños, ya los echaba por la alcantarilla, güey, y le partan, bueno, las cañerías, se tapaban, muy cabrón, y apestaba horrible, güey. Fue como se dieron cuenta de que esta vieja es... Cuando se taparon los caños, y encontraron ahí los pedazos de... Encontraron cráneos en su casa, coleccionaba fotos de los niños. Más de 50, creo que se le hizo los infanticidios, sí, ¿no? Sí. 50 infanticidios, más de 50 infanticidios. Los envenenaba, los asfixiaba. Los dejaba sin comer. Los bañaba con agua helada. Fíjate que en el programa anterior tú platicabas de los asesinos estos de las bandas de Michoacán y todo esto. Y hablábamos si eran asesinos o no eran asesinos, ¿no? Aquí encontramos una relación con las famosas estas poquianchis. Sí. O sea, lo que voy es de que estos cuates lo hacían por negocio, ¿no? Pero este era en un grupo de hermanas que manejaban burdeles en Guanajuato. Eran dos hermanas. No, eran cuatro. María Luisa, Delfina, Carmen y María de Jesús. De hecho, hay una película también. Hermanas, sí. Del siglo pasado, que del siglo pasado. Sí. Inspirada en eso. Inspirada en eso. Y ellas tenían burdeles a las chavas que trabajaban con ellas, pues eran sus víctimas. Exactamente. Y de hecho, tenían también. Si no me equivoco, tenían, no nada más fue allá, extendieron el negocio también al DF y tenían casas en Las Lomas. Ah, sí. Y daban servicio a los políticos, por ejemplo. Y eran protegidas justamente por los políticos, por la policía, y a los que les daban los picazos. Cuando iba a haber alguna redada, algún desmadre, para que se protegieran. Sí, se ha dicho. Torturaron, golpearon y asesinaron también a sus clientes y muchos bebés que nacieron en sus casas. Sí. Para las prostitutas que ellas manejaban. Que ellas manejaban precisamente las loquianches. Su cantidad de víctimas oscila entre 90 y 150. No, y además a sus sexo servidoras, cuando cumplían 25 años, para ellas ya eran viejas. Y se las echaba el señor Verdugo. Salvador Estrada Bocanegra se llamaba el Verdugo. Así le decían. Porque era el encargado de torturarlas y matarlas a los 25 porque ya no servían. Qué cabrón. Dime. Estas las poquianchis. Ajá. Se me hacen bien cañonas porque tenían varios, ¿no? Bordeles en Jalisco y en Guanajuato. Sí, empezaron en Guanajuato y Jalisco, yo no sabía que se había extendido para DF. Sí, y en Tamaulipas creo, ¿no? No, sí, no. Estaban rudas, o sea, sí manejaban un nivel de violencia. Un nivel de violencia cañón. Inclusive, digo, y eso lo retomo un poco de lo de la película Mecena, donde hacían que las mismas chavas que tenían ahí secuestradas se madrearan unas a otras. Ajá. O sea, provocaban esa relación, ¿no? De que de repente se da con los secuestrados. Uh-huh. Donde terminan queriendo al secuestrador, ¿no? No sé cómo se llama. Síndrome de Estocolmo, creo que es. Creo que sí, es el síndrome de Estocolmo. Sí, correcto. No, o sea, está cañón. Sí, fue un. La verdad es que son muchas cosas porque las poquianchis sí manejaban, aparte del nivel de violencia, se me hace como una organización grande, ¿no? Pues eran un chorro de bordeles. Sí. No, bueno, o sea, lejos de cómo operaban, algo así, a lo que me referí cuando hice la referencia de los asesinos de Michoacán, es que esas eran hermanas que compartían la misma locura por matar, ¿no? Claro. Entonces eran cuatro hermanas que se juntaban para hacer lo mismo. Uh-huh, sí. Lo que les gustaba que era matar. Entonces tú dices, esas sí son asesinas seriales. Fíjate que hay un un narco que sí es considerado como asesino serial. Adolfo de Jesús Constanzo, le decían el narco satánico. Y la madrina. Ah, no, eran un par, no, satánicos. Sí. De hecho, por ahí estuvo mezclada la Chichichibum. Ajá, sí. Sí, son ellos. Mar Castro, sí. Mar Castro. Sí. Famosísima la chava porque salía una chava de una enorme pechonalidad. Uh-huh. Y se en un comercial de Corona, si no me equivoco. La Chiquitibum. La Chiquitibum. Después se deformó. Ya tenés 86, creo que fue. Que sí. Que sí, creo que sí. Y eso. Salía una ombliguera y ahí meneando las boobies. Y sí, la neta es que sí, tenía lo suyo la chava. Y estuvo mezclada en ese desmadre. Sí. Y fíjate, la madrina se llama Sara Villarreal. Así se llamaba. Y ellos sí son considerados asesinos seriales porque hacían ritos satánicos con gente y la asesinaban. Ajá. O sea, no ahí ya rompe el esquema que decíamos la vez pasada. Ajá. Que el narco pues va por ejemplo por la droga o lo que sea. Ajá. Y encuentra gente que se le interpone o algo así. Sí. Y se los echa. Aquí no, aquí agarraban a la gente para hacer ritos satánicos. De hecho, hacían en un cazo lleno de sangre de su víctima, la despedazaban, le echaban ciertos órganos, ciertas partes del cuerpo, y hacían como una protección, y tenían que tomar de eso. O sea, era un rito completamente satánico. Entonces, sí son ellos considerados como asesinos. Es que a lo mejor eso ya son aberraciones mentales. Sí, ¿no? Sí, yo creo que me estás describiendo esto, me acuerdo que recuerdo a al emperador romano Calígula. Ajá, sí. O sea, Calígula lo que hacía, pues era igual, ¿no? O sea, ese tipo de aberraciones de que pues, estaba ahí en la fiesta, tú ibas de invitado, tú igual con sus esposas, todos, y de repente, pues échamela. Iba a tener relaciones con ella y te la regresaba, ¿no? Y de repente tenía peleas, brutalidad enfrente de él, que le generaban placer, ¿no? O sea, quiero que te lo madres aquí enfrente de mí. Órale, y hasta que quede inconsciente, ¿no? Y eso era por puro placer, ¿no? Uh-huh. O sea, era un masochismo así extremo, ¿no? Eso es lo que me vino a la mente desde que mencionaste eso. Sí, sí, eso es lo que hacían ellos. Ajá. Entonces, ellos sí son considerados, aparte que eran narcos, son considerados como asesinos seriales porque exclusivamente agarraban a sus víctimas para hacer eso. Sí, sí. Ellos fueron el narco satánico y la madrina, les decían a ellos. Fíjate que sé de un caso de alguien que sí se rehabilitó y que sí nació con una bronca, una tendencia. Ajá. Para como asesino serial, Goyo Cárdenas. Uh-huh. El estrangulador de Cárdenas. El estrangulador de Cárdenas. ¿Y eso es reciente? Sí, es reciente, es de 1900. Y en 1942, relativamente reciente, ¿no? El güey se chingó a 15 prostitutas, si no me equivoco. Uh-huh. No es cierto. A 3 o 4 mujeres prostitutas todas en 15 días. Él vivía en la zona de Tacuba. Y el güey las mata, las entierra, creo que allí en su misma casa. Y le caen en la movida, lo encarcelan. Encuentran nuevamente a la gente, por eso lo entaman y lo meten a Lecumberri, el güey, una de las víctimas de Lecumberri. Sin embargo, este cuate ahí en la cárcel, el güey se pone a estudiar, se gradúa como licenciado en Derecho y empieza a ayudar a sus compañeros reclusos, ¿no? Porque ven que los abogados de oficio, pues la verdad es que es la gente, o son gente muy inexperta, o tienen chingo mil de casos y no dan la atención que deben de dar el defensor de oficio. Entonces este güey empieza a litigar, empieza a ayudar a sus pares criminales, y resulta que este güey recibe el indulto y es liberado y aplaudido como un ejemplo de rehabilitación. Este güey nació con encefalitis, pedos de encefalitis, y mostraba crueldad hacia los animales. Uno de los rasgos que mencionaba. Su mamá lo lleva al médico, entonces es madre, y como que se empieza a curar la boca. Oye, qué loco. Sí, está. Oye, no se tuvo Lecumberri, ¿no? Porque era como una sentencia de muerte. Sí, entrar a Lecumberri estaba cabrón, o sea. Pero fíjate que ahí más que nada era para la cuestión política, ¿no? Cuando desaparecían a los periodistas, en la época de Durazo, que le rompió la madre a... Pero eso fue más contemporáneo, cosas, ¿no? Pero yo pienso que sí, cuando se juntó, no, pero me refiero a... Ese es más ahorita, cuando Pepe el Toro también cayó en el Cumberri, ¿no? Pero pero me refiero a que ya fue utilizado por los políticos de otra manera. Pero cuando en sí se generó el Cumberri, era como que la máxima cárcel de seguridad que existía en México, y era como si cayeras, yo creo, en Alcatraz, ¿no? Sí. Sí, ya no salías. O sea, ya caíste en Alcatraz, me dice, no, man, ya no tengo de otra. Sí. Y lo estaba yo confundiendo, por eso te decía yo que era contemporáneo con con el caníbal de la Guerrero, que se lo agarran en el 2007. Ah, y ese cabrón, de hecho, que era hasta poeta. 9 años. Sí. ¿No? El caníbal de la Guerrero, y que empezó precisamente con su novia, ¿no? O sea, se comió a su novia. Sí, de primero. O sea, sí, de las primeras víctimas. Sí, dice, su novia y una ex y una prostituta fueron sus víctimas. Y en las tres practicó el canibalismo. Sí. Que al principio él negaba todo, ¿no? Que no se las había comido, no sé cuánto. Está como él. Bueno, está, no sé si es una asesina en serie o no, pero me parece que no. Como la tamalera asesina, ¿no? Que se echó a su marido. La tamalera asesina en México se echó a su marido y hizo tamales con él. Y los vendió. Pero creo que se la madreaba, ¿no? Sí, o sea, la golpeaba. Y ella en un, en defensa. No, pues sí, y bueno, tómala. Yo creo que más bien ahí fue para desaparecer el base que el cuerpo del delito. Ah, sí. Había una que se llama pastelera, algo así, que hizo eso, ¿no? Sí, ese pastel de carne con con carne, con los cuerpos. Hay algunas leyendas urbanas de eso en Estados Unidos, ¿eh? Ajá, exactamente. Sí, sí, pero está interesante. Bueno, es que a lo mejor ahí tú dices, es en defensa propia, pero ¿por qué entró como asesina serial? O sea, le gustó y siguió echándose más. No, nada tío, más fue a su marido. Entonces no está dentro de serial, la asesina serial. ¿Qué me dicen del sádico? El sádico. Raúl Osir Marroquín Reyes. Ese güey estuvo inspirado. Ajá. O más bien, está. No sé si se inspiró él. O si fue. Existe la relación con este güey, el payaso asesino. Ajá. Y este cuate, el sádico, si no me equivoco, es un güey que asesinaba en. Ahí en la Zona Rosa. Sí. Bueno, decían que era homofóbico. Sí, homofóbico. Fíjate que él declaró en alguna ocasión que no era homofóbico, que él escogía a los homosexuales por la facilidad, que eran víctimas más fáciles. Ajá, o sea, él se los ligaba y caían así, se los llevaba a su departamento. Ajá, era súper fácil agarrarlos. Él declaró eso en alguna ocasión. Que no era por la tendencia o por su, ¿cómo se llama? Por su preferencia sexual, sino porque era más fácil para él llevárselos a su departamento. Y la verdad es que estaba cañón porque los torturaba, los secuestraba, llamaba a su familia, pedía rescate, pero aún cuando le pagaban el rescate, los mataba. ¿Pedro Fabiruchis? Sí, los descuartizaba. Bueno, ya le pasó, ¿no? Sí, sea, se la mala, pero le dio a su putiza. No, se fue limpio. Con unas amigas de onda. Sí, unas amigas bien de onda. Los descuartizaba y los metía en una maleta y los dejaba en la calle. Sí, por eso fue que se empezaron a dar. Pero fíjate que también leí. Sí, fue en un metro, ¿no? Perdón, fue en un metro. Una vez que me perdieron en una cámara. No, en una cámara que iba chorreando sangre. Sí, deja la maleta y se va. O sea, no, ahí no lo agarraron. Y en la calle también. Pero sí lo agarraron en 2006. Sí, pero fue ahí sí fue como una, ¿cómo se llama? Un movimiento policíaco. Resulta de que un policía se hace pasar por gay y se iba a los antros, a los lugares que él frecuentaba. Ajá. Y pues en una de esas cayó el sádico y que lo agarra. Pero sí fue un movimiento policíaco para agarrar. O sea, no fue así de casualidad. No como Juan Navarraza, ¿no? Sí. No, ahí sí fue un movimiento, ¿cómo se llama eso? Una estrategia, pues. Ese es Humberto, cabrón. Tengo mi nombre. ¿No? Sí. Le gusta que le digan por su nombre. Pero fíjate que yo lo que leí es que, también como parte de las declaraciones de ese cuate, y que por eso se le considera homofóbico, es porque hizo mención de que esa condición era un mal. Ajá. ¿No? O sea, sí traía un... Pero yo creo que también puede ser parte interpretativa, ¿no? Uh-huh. ¿No? Porque a lo mejor puedo estar de acuerdo o puedo no estar de acuerdo, y no por eso soy homofóbico o soy pro, ¿cómo es la? Chingo de siglas. Sí. Sería esa madre, ¿no? Uh-huh. O sea, no necesariamente por eso, ¿no? Puedo tener mis ideas muy particulares. Pero no por eso estás en contra. En contra, ¿eh? O a favor. Ajá, exactamente. Sí, estoy de acuerdo. Sí, pero también estuvo, inclusive hubo un caso de un papá, que el sádico secuestró a su hijo, y el papá soltó, creo que 2, 3 o hasta 4 veces soltó dinero, y ya su hijo ya estaba muerto. Estuvo cañón. y los torturaba, los colgaba, los amarraba, los golpeaba, se los echaba. Sí, o sea, finalmente sí disfrutaba del sufrimiento. Sí. Hasta que... Y también no tiene mucho, ¿no? No, en 2006 lo agarraron en el 2006. Apenas. Sí. Sí, y sí, se suicida en la cárcel en el 2007, ¿no? Creo que por ahí fue. Se suicidó. Está rudo. Pues fíjate que también hay un Jack el destripador mexicano. ¿A poco? Sí. Un güey. ¿Qué onda? Un tal Mario Alcalá. Este cabrón. Fue militar. Uh-huh. También estuvo en la policía con un nombre falso. Uh-huh. Y este güey, al igual que el de aquel estripador, también atacaba a prostitutas, güey. También las atacaba. Le encuentran a una prostituta en un hotel, desnuda, descuartizada y torturada. Y lo atrapan al cabrón. En el espejo de la habitación donde encuentran una de las víctimas, este güey deja una nota que dice: Jack, te reto, Cueto. Y Cueto era el apellido de policías en ese momento, el apellido del jefe de policías en ese momento. Entonces, por esta razón creen que este güey tenía un complejo de superioridad y... Más pedos ahí por el estilo. Esto fue lo atrapan en 1962. Fíjate. ¿A cuántas se mató? Al parecer a tres. A tres, pues ahí sí. Iba, dos o tres. Aquí Checo dice: solo tiene dos asesinatos confirmados, pero se cree que fue culpable mínimo de otros 12. Sí, es que... Fíjate que también hay otro cuate también de más o menos de por la época. Un güey que le decían el pelón. Pero no manches. No, era yo, güey. Ah. En 62, pendejo, yo nací en 75. Ah, no, ah, pero... chiques, padre, ya dije mi edad. Ah, ay, 75, sí. ¿Años? Pero este cuate era de... Fue por rechazo, ¿no? Sexual. No, este güey tiene esquizofrenia. ¿Sí? Sí. Este güey tenía esquizofrenia. Es que también muchas cosas que encierra la mente humana. Claro, es lo que hemos dicho, ¿no? Muchas veces. Cuando hablamos de fantasmas, ¿no? Déjenme divagar un poquito. Cuando hemos hablado de fantasmas, demonios, todas esas madres, y que decimos que la gente que los ve, que los oye, que pinche gente loca. ¿No? En realidad hay unos que tienen esquizofrenia, tienen algún padecimiento mental y escuchan todo ese tipo de voces. Y lo que hemos dicho, ¿no? En realidad, ¿qué tan locos están para ver ese desmadre? ¿Quién sabe? En este caso, este cuate tenía esquizofrenia, era hijo de un cuate de mucha lana, creo que un político en Tabasco. Entonces el güey mata a una persona. Si no me equivoco, era familiar de un artista. Ajá. Y la mamá es un grupero, creo, ¿no? No, de Anabel Talepe. No sé qué chingado sea la señora, perdón. Si familiares o qué sea, actriz. Actriz de cine mexicano. Ya es grande, sí. La señora, así como no. Era familiar de esa señora, eso fue en el siglo pasado, como por los 60, algo así. Sí, sí. Y la mamá, obviamente, pues al fin de varo. Y lo esconden a este cabrón en un hotel. Ajá. Entonces la mamá pues ya tenía todo el plan para desafanarlo, sacarlo del país, y lo empiezan a sacar del hotel. Pero este cabrón pinche loco mata a una prostituta en un taxi. Mata a la prostituta y también se echa el plato al taxista. Y se va en el pinche taxi, güey. Lo agarran, lo meten al tambo y lo empiezan a tratar por esquizofrenia. Sí, y sale del tambo, digo, ya se dan cuenta de que el güey sí está loco. Y lo trasladan de la cárcel a un psiquiátrico y ahí lo rehabilitan y sale, güey. sale el güey del hospital y todo desmadre y se muere de causas naturales. Ya no vuelve, pues, no vuelve a la historia. Oye, pues también, pues, sí se rehabilitó. Pero siempre estaba enfermo, más bien, güey. No. Pero sí se curó. Pues sí se curó, güey, pero yo creo que es un tanto diferente, ¿no? A lo que hablábamos de la rehabilitación. Porque la rehabilitación, por ejemplo, la mencionamos con este güey, con el Goyo Contreras. Contreras, ¿no? Ese güey sí mató por matar. El güey estuvo en el tanque, estudió y salió de la bronca. Creo que es otro tipo de enfermedad mental, ¿no? También, finalmente es una enfermedad. Oye, esto tiene muy poquito tiempo. Ajá. Creo, no sé si fue el año pasado, creo. La de Chimalhuacán. Ah, una chavilla, ¿no? Es una chavita, la degolladora de Chimalhuacán. Ah. ¿Qué? Pero no, ella estaba chavita. Sí, iba caminando por la calle y de repente... Por la espalda. Toma, ¡fum! En la garganta. En esa. Ajá. La agarraron. Al poquito tiempo, pero se echó a varios, ¿no? Ajá. La degolladora. Se echó. Creo que fueron 3, ¿no? Pero en una semana, no, bueno, o así. 12 se echó. 12, por eso, pero 3 fueron en una semana, ¿no? Sí. Entonces, la degolladora de Chimalhuacán. Y tiene poquito, fue el año pasado, ¿no? Creo que sí. Fue el año pasado eso de la degolladora de Chimalhuacán. Fue muy sonado, de hecho. Porque lo pasaron en las noticias. Ajá. Mucho. Y es el reciente. Es el reciente, fue el año pasado. Fue el año pasado, a 12, como dice... Adrián se echó a 12. La agarraron. Se llevó el terror en el municipio de Chimalhuacán durante el mes de septiembre de 2015. Fíjate, ya ves. En un mes, güey. ¿En un mes? Atacó a 7 personas, 2 murieron y 5 quedaron heridas. Es una psicópata, no manches. Pues. En las asesinas express, ¿no? Que decíamos. Ajá. Digo, Goyo fue un asesino en express también. Sí. Goyo Contreras. Está rudo, ¿no? ¿Qué sé qué pensar? Y ahorita ya con tanta gente, tanta inseguridad, desempleo, varios factores que se juntan, que eso mismo genera problemas en la sociedad. Y eso es un pinche crack emocional. Sí, los mismos así. Chavitos, o sea, yo opino que esto va para más. Sí, yo también va para mucho más. ¿Por qué? Porque ahorita tú ya ves a los chavitos, digo, antes a lo mejor en nuestra niñez, nosotros jugábamos con el Atari, con cosas así, ¿no? O sea, jueguitos de carritos, todo eso. Ahorita yo ya veo a los chavitos de primaria, todo eso, con su Xbox, y jugando Call of Duty, o sea, guerritas, matar, todo ya eso. Ya está, la violencia ya está muy... O sea, la violencia es algo más que cotidiano. Mira, para sí, ellos. Fíjate, lo que pasa es que también ya el mundo ha cambiado en ese aspecto, ya la violencia es mucha. Platicando con varias personas, es que yo les decía... Cuando íbamos a una fiesta, ajá, a lo más que te podías encontrar un problema era que alguien había visto a la novia de otro, se agarraban a golpes o se salían de la fiesta, se agarraban afuera, uno ganaba, el otro perdía y hasta ahí seguía la fiesta. Ahora vas a ir a un antro nada más porque te mojaron, sacan la pistola y te matan. O lo madrean hasta matarlo. Hasta matarlo. Y se... O sea, de alguna manera, ya el nivel de violencia, el nivel de psique, no sé cómo llamarlo, ya está pero a tope. De deshumanización. Ya está acabando porque es con saña. Sí, ya es con saña. Entonces, yo creo que como dice Humberto bien, yo creo que esto va para más. Sí, sí, sí, porque es lo que hablábamos de la deshumanización. Uh-huh. Si usted está tan acostumbrado de chavito de... Y que hay chavitos que ya viven tan inertes, que es más fácil de que, ay, tú eres niño, mira, déjame dar la tatena, la ley. Ponte a ver tus caricaturas. Sí. O sea, te empiezas a jugar. Sin fijarse. Ponte a jugar. Para que esté quieto, güey. Entonces, llega un momento en que están hasta acostumbrados a estar en las redes. Una pinche vida irreal. Exactamente. Que pierden la diferencia entre la realidad y la fantasía. Y la fantasía que están viviendo. Pues no dudo que muchos de ellos lo hagan pensando que están en un juego cuando ya se dan cuenta que, oye, la madre, entonces la realidad siempre sí se murió. No tiene vida, ahorita que lo reseteen y ya otra vez sale. Pero está cabrón la generación de los pinches escuincles, güey. Sí. Está cabrón al grado de que llegan a ver yo creo que es más bien hasta una adicción ya, de que ven a alguien con la tablet o con el celular de la madre y en chinga van y, a ver, ¿qué estás jugando? ¿Qué estás sí, haciendo? Sí, sí, sí. A ver, yo. Dices, oye, cabrón, ¿tú qué cabrón? ¿Vas a jugar con tus pinches carritos? Sí, exactamente. Es que, pero ¿qué pasa, güey? Por la huevonada. Sí, es lo que voy a decir. Una pinche huevonada de los papás, de no agarrar y cuidar a sus esquines. A ver, güey, ahorita vamos a jugar, vamos a hacer... Jugar con vamos ellos. Vamos a hacer esto, a ver, bien, bien, dice, bien dice Humberto, o sea, es más fácil... Toma, entretente un rato en lo que yo veo el fucho, ¿no? Para que no me moleste. Para que no estés molestando. A ir a jugar con él, a los carritos, al trompo, al yoyo, a lo que sea. Estás pendiente de qué chingados trae en la pinche cabezota el esquinte. Incluso está demostrado ya por psicólogos reconocidos, todo eso, que es muy peligroso que los de, para el desarrollo de su de la mentalidad del niño, del infante, porque del infante es otro tipo de psique que se inventó después de 1915. Sí. Pero para el desarrollo del menor, vamos a decirlo así mejor, para el desarrollo del menor, es muy dañino que tengan aparatos electrónicos durante más de una hora, dos horas, te recomiendan, antes de los 12 años. Sí. O sea, antes de los 12 años no deben de tener contacto con este tipo de aparatos. Por más de, creo que una o dos horas al día. Sin embargo, yo conozco bastantes chavitos menores de 5 años que se separan de esos aparatos cuando van a dormir. Y creo que se duermen abrazados de ellos. Sí, sí, sí, en almohadas. Entonces tú dices, ¿y cuántos chavitos ya ahorita en la primaria no traen hasta teléfono celular? Sí, sí, sí, sí. Digo, sí. Y una cosa es de que tú te preocupes por tu hijo y que seas la mamá gallina supercontroladora. Que quiere saber en el momento que yo le quiero hablar a mi hijo que me conteste, aunque esté a media clase de historia, ¿no? Pero eso no es lo gacho, o sea, lo gacho es que el chavito no está en clase de historia, está aquí chateando en WhatsApp y publicando estupideces en Facebook. Facebook incluso tiene unas políticas donde si tú eres menor de edad, necesitas autorización de un padre para que tú puedas tener un Facebook. Así es. ¿Sí? Que la autorización, legalmente ellos se libran diciendo... ¿Te dieron permiso a tus papás? Sí. Sí. No. Ya. Sí. Y ya tienes tú. O sea, pero eso no es la bronca. O sea, la bronca no es de Facebook, porque Facebook no tiene por qué controlar a los chamacos. Uh-huh. O sea, tú dices, ¿dónde están los papás? Está la pinche educación. ¿Dónde está la educación de los padres, no? Sí, mijo, no me estés dando lata. Checa el Facebook. Y un montón de videos divertidos. Empieza como pendejos enajenados a gritar. O el chavito, como es su naturaleza por ser niño, es inquieto. Quiere ver, quiere hacer, y empieza a hacer desmadre, empieza a correr. En lugar de pararte, volvemos a lo mismo. Lo graban. O lo graban así, pendejada. En lugar de eso, ven. Toma. Ten. Ponte aquí a jugar, ponte a ver. Sí. Y ya está el otro pinche viene como estúpido. Sí, eso es verdad. Como un pinche simio, perdón, güey. Sí, perdón que haga esa comparación de la mejor ofensiva para los niños. No, para los simios. Yo creo que es para los simios. Sí, es que realmente es eso, ¿no? O sea, es la flojera del papá, no compartir tiempo con el niño. Ajá, sí. O sea, en lugar de darle la tablet, que también digamos, o sea, te puede servir. Es válido. Pero no es lo único, exactamente. O sea, sácalos al parque, juega con ellos, hagan actividades juntos. No sé, ¿qué tipo dibujen, de calidad? ¿Qué exactamente? Tipo de calidad. ¿Qué dibujen, que iluminen, ¿no? Pero ya son unos genios, güey, por saber usarlas. Es que, bueno, yo creo que la neta, los genios son los güeyes que las diseñaron de tal manera que sean tan intuitivas. Para que un pinche estúpido, una alfa bestia, sepa manipularlas, sí. No usarlas, manipularlas. Sí, exactamente. Sí. ¿No? Porque lejos de ocuparlas para investigar algo, hacer la tarea, se pone. Es súper útil. La neta, yo estaba en contra de estas cosas. Hasta que te compraste una, güey. No, es que neta, o sea, neta quedé maravillado. Dije, ay, güey, o sea. Súper portátil, sí, te da mucha... computadora portátil. Sí, la neta es que sí quedé maravillado. No tanto poder como un equipo de cómputo, pero... Pero te sirve. Pero te auxilian muchísimas cosas. O sea, son útiles. Es una herramienta. No es un... No es un juguete, güey. Entonces, en esta herramienta, regresando a los asesinos seriales, lamentablemente se está ocupando para perderle atención a los menores. Y hay sensibilización. Exactamente. Sí. Es, entonces esto desensibiliza tanto de que un menor, o sea, ve que atropellan a alguien o matan a alguien en la calle. Ay, mira, lo mataron. Vamos a subirlo para hacernos famosos en el Face. O sea, ahorita la peor tragedia, antes la peor tragedia que te podían decir era, estás castigado, no sabes a jugar, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? No te doy domingo, o te escondían el balón para que no pudieras. O no comes postre, güey. O no comes postre, ¿no? Ahorita la peor mentada de madre que le puede hacer un niño de esos es quitarle el internet. Quitarle el celular. Quítale el celular y el internet a un niño y no manches. Estás castigado y no vas a jugar con el celular. No, les cuento una anécdota. No voy a mencionar quién tampoco para no faltar al respeto. Eso me atoró. Llega una persona menor de edad. Estaba ahí en la casa, invitado de la casa. Entonces llega y me dice, oye, préstame dinero, ¿no? Sí, yo pensé que quería un refresco, ¿no? Un dulce, una paleta, ¿no? Algo así. Me dice, préstame dinero, ¿no? ¿Cuánto necesitas? Préstame 6,000 pesos. ¿Qué? Sí, güey, ¿en monedas o qué? ¿Qué estás haciendo? ¿En monedas de 5 o de 10 lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Y muy preocupado me dice, para comprarme un iPad. Un iPod, para comprarme un iPod. Pues ya tienes uno. Dice, sí, pero es que yo creo que me lo van a quitar. Lo primero que pensé es, lo están molestando en la escuela. Se lo quieren robar, ¿no? En la escuela, eso fue lo que yo pensé. Y me sale con que, no, pues es que reprobé, mis papás me lo van a quitar. Ay, no manches, cabrón. Fíjate, en lugar de estar preocupado por la escuela y pasarla, estaba preocupado por su pinche enajenación. Sí, exactamente. Dime si no están mal. Sí, están estúpidos. O sea, en lugar de decir, bueno, me lo van a quitar, ¿sabes qué? Le echo ganas porque no me lo quite. Pues, ¿sabes qué? Préstame dinero para comprarme un libro. Pero fíjate, ¿no? Que eso... ¿Cómo puedo buscar esto? Dame información. Yo creo que viene de otro problema. Saliéndonos un poquito de lo de asesinos seriales, sí. Eso para mí es una consecuencia del modo de educación que están teniendo los padres actualmente. Que simplemente no le enseñan a sus hijos que todo acto bueno o malo que ellos hagan tiene una consecuencia. Claro. Nada más es eso. Uh-huh. Y a mí me gustaría leer una pequeña partecita más. El estarles dando todo, güey. Todo, exactamente. Pues ese es el... Es todo, o sea, es lo peor que puedes hacer. Que no valoran realmente. No valoran, güey. ¿Cuántos escuincles no hay que tienen el chingo de juguetes? Y los destruyen, güey, les vale madre. Uh-huh. Se cayó, mocos. Y se van, güey. Ni siquiera se preocupan por levantarlo. No. Exacto. A mí me daba risa. Ya nos salimos un poquito de este tema. Sí, pero a mí me daba risa. Tengo varios cuates, no voy a decir nombres. Arturo, Gabriel, Pinche Sombra. Panchito, Sombra. Ese mi pitirijas. Su identidad está protegida con nosotros. Nunca traicionamos tu secreto. Tengo varios conocidos que, haciendo unión a lo que dijo ahorita Lea, o sea, son de esas estúpidas mentalidades que si en vez de que pases tiempo de calidad con tu hijo, le van a comprar el juguete que vio en el anuncio de la tele que tanto le gustó al hijo, ¿no? Y además caro. Van, se embarcan con una tarjeta de crédito a pagar 18 meses. Sin interés. Sin intereses, ¿eh? Obviamente, porque si no gastarían de más, ¿no? Pero con 18 meses van, compran el mentado juguete que el berrinchudo escuincle quiere, se lo dan para Reyes, y tú dices, al escuincle no le dura ni una semana. Sí, sí. ¿Sí? No le dura ni una semana porque es tan destructivo que ya le dio cheto, lo desmadró a la semana, ya valió chetos, ¿no? Y yo me daba risa por el papá porque yo en persona me burlaba de ellos que decían, no manches, el juguete le duró una semana. Y tú, en los Reyes del siguiente año, todavía lo vas a deber. O sea, sí, todavía está van bien. A llegar los siguientes Reyes y tú todavía debes el de los Reyes anterior. Que este ya le dio la madre una semana. Exactamente, sí. Entonces tú dices, tú te vas a joder 18 meses para pagar el juguete y el niño no le duró ni 15 días. Sí, ¿no? Y o sea, yo antes no sé si era otra calidad de juguete, otra calidad de niños, que yo lo voy más a lo segundo. Sí, yo también lo voy a hacer. Que que no manches, o sea, yo muchos de mis juguetes se los regalé a sobrinos, a hijos de amigos, todo eso, simplemente porque yo todavía tenía mis juguetes de niño y ya no los usaba. Entonces decía, mira, te gustan a ti, te los regalo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ya no los usaba, pero todavía los conservaba. Sí. Y servían. Sí, sí. Y la mayoría eran sin pilas. No, que era otro detalle. Uh-huh. Usas más la imaginación que otra cosa. Entonces, a esto, uniéndolo de los asesinos seriales, yo pienso que el tipo de estimulación que tienen ahorita los niños es muy distinta. Claro. Esto puede ser causal de otro tipo de violencia y otro tipo de asesinos en el futuro. Así claro. ¿No? Sí, hay que vamos a ver cuidado, diferentes gamas. Ahorita asesinos seriales, ¿no? A lo mejor después vamos a ver los asesinos cibernéticos, a lo mejor. Por ejemplo, puede ser. Por ejemplo, ¿cuánta gente no han boleado por vía electrónica que se acaba suicidando? Sí. O sea, ¿y eso es cómo se le hacen? Asesinos electrónicos. Cibernéticos, como te dije ahorita. Cyberbullying. Entonces, vamos a empezar a ver más de esos. O sea, vamos a ver otro tipo de asesinos, pero esos no van a bajar. Bueno, eso sí es cierto. No, la verdad es que sí hay que tener mucho cuidado, hay que ser conscientes, ¿no? De lo que estamos haciendo. Yo creo que todos contribuimos de repente, ¿no? A lo mejor tú no tienes hijos, pero tienes sobrinos. Sí. ¿No? Sí, claro. Entonces, la realidad es que hay que estar muy, muy conscientes de lo que viene después, pensar un poquito a futuro, no nada más en el momento de, como estoy viendo el partido, toma, úsalo. Ese es un gran problema que acabo de tocar. Sí. Eso sería tema de discusión y nos saldríamos hasta de lo que es escalofrío, pero precisamente es que ahorita ya no piensan en el futuro. O sea, como una vez lo leí en Facebook, ¿no? Dicen, Guerrera, le dicen a la niña que se embarazó a los 16 años y tiene un hijo y todo eso. O sea, no, ni madre. Y yo estoy de acuerdo con el que escribió eso en Facebook. Dice, Guerrera, aquella que se aguantó la pinche calentura, se chingó estudiando hasta las 3, 4 de la mañana para sacar una carrera universitaria. Claro. Y después de ahí tuvo una familia y tuvo unos hijos. Esa sí es Guerrera. No las pendejas que nomás abren las patas al mismo. O sea, nomás abrir las patas por calentura y luego ver qué pasa y a ver cómo arreglo el pedo, eso no es ser Guerrera. No, claro. Eso es ser pendeja y no estar pensando en el futuro. Así es. Porque es tu futuro como mujer y como futura madre y madre menor de edad, como la de tu propio niño. Sí, sí, efectivamente. Entonces, o sea, es que la no tiene ni la madurez mental ni física para lograr que ese niño sea algo bien de provecho. Efectivamente. O sea, si ella misma no lo es. Efectivamente. Digo, no, sí, la verdad es que está totalmente. Sí, se confunden muchas cosas. Pero pues bueno, yo creo que vamos a hacer otro. Pues estaría bueno, porque hay un montón de asesinos. ¿No gustaría terminar con uno más? Así como hay la matavijitas, güey, hay el matachavitas. Matachavitas. ¿Cuál es ese? Un cabrón en Yucatán. En Yucatán. Este güey, María Alberto Zulú. ¿Zulú? Zulú o Zulú. Okay. Este güey mató a su patrón de víctimas. Eran mujeres entre 15 y 25 años de edad. Familia disfuncional, N cantidad de broncas. Y este cabrón lo que hacía era traerlas, algo similar a la temible, ¿cómo se llama? La temible Bejarano. Ajá. Algo similar. Muchachas, luego se aprovechaban de la situación. Como para ofrecerles trabajo de domésticas igual. Y el cabrón las mataba, las torturaba y también las violaba y las mataba el cabrón. Sin embargo, este cuate, yo creo que él no aplicaría para la parte de que son muy inteligentes, que la verdad fue un güey muy descuidado. Y tuvo muchas cosas ahí en contra que no cuidó. Uh-huh. Y el cabrón dejó muestras de ADN, lo vieron, testigos vieron subirse una de las víctimas al auto, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que este güey sí fue muy muy, muy, muy desprolijo el güey, lo atrapa. Y esto es lo encarcelan y está actualmente purgando condena por 40 años. Estoy leyendo otro de los recientes, a César Amado Librado Legorreta, alias El Coqueto. El Coqueto, sí. El Coqueto. Sí, ese no, ese sus víctimas eran mujeres jóvenes. Las violaba y asesinaba después de que le hacían parada en su camión de la Ruta 2. Dos. Él lo atrapan en el 2012, logra escaparse y lo vuelven a arrestar en el hospital donde fue a dar por una caída. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, me acuerdo de ese güey, se fue muy sonado, sí, no hace mucho, hace unos... ¿2012? ¿Hace cuatro años? Sí, me acuerdo, en el Estado de México lo agarraron al güey y se aventó por para escaparse y acabó madrado de las patas. Sí, se fue a la pata y se fue a correr. No, ya lo pudo hacer, se fue ahí al hospital y ahí lo agarró. Pues bueno. Pues bueno, falta una, vamos a ver, Dice, a finales de los años 90, al que le dicen David Avendaño, el hamburguesa, ¿sí? Hasta el 2007, de finales de los años 90 hasta el 2007, se van a acordar ahorita que les diga esto. Claro. Era el padrote de un grupo de prostitutas denominadas las goteras. Ah, sí, cierto. Las que se echaban a unos, el espectrito, a unos luchadores, ajá. Del parquita, exactamente. De la parquita, el que robaban y envenenaban a sus clientes. Sí. Se le calculan alrededor de 70 víctimas e incluso inspiraron el asesinato de la parquita y el espectrito 2 en el 2009. Que precisamente por eso las agarra, ¿no? Sí. Porque se les pasa de tueste, usan la misma dosis de un adulto en ellos que eran enanos, y pues se les pasa de tueste y los matan en vez de adormecerlos. Y por eso las agarran las goteras. Las goteras. 70 víctimas, imagínate. No manches, está cañón. El hamburguesa, le decía. El hamburguesa. Sí. ¿Cómo te quedaste? Está rudo, ¿no? Está chido. Por supuesto que debe de haber más. Y va a haber más. Y no nada más aquí, como tú decías en el programa pasado, ¿no? Queríamos ser país de primer mundo, pero haciendo lo malo, ¿no? O sea, en Estados Unidos, ¿cuántas desgracias no ha provocado un loco metiéndose a la escuela? Esta última, yo creo que te vas a acordar, un loco que se metió al cine cuando estaban estrenando la de Batman, la tercera película de Batman, El Caballero Asciende, y mató ahí a no sé cuántos, ¿no? Sí. Inclusive por ahí una nota defendiendo los cómics, porque decían que eso era lo que provocaba el cómic, ¿no? Que eso era lo que provocaba el personaje. Entonces alguien revira la nota y le dice, oye, ¿por qué no mencionas que cuatro de las víctimas los mató por defender a sus novias? O sea, él llegó a disparar, chavos que iban con su novia se pararon a defenderlas y los mataron. Dice, a ver, se metió un loco y cuatro quisieron defender. ¿Por qué no mencionas eso? Eso también es parte del cómico, del personaje. Pero ¿cuántas cosas de esas no vemos en otros países? Es que es lo más fácil es ver lo malo. Sí, es criticar. Es criticar y lo más fácil es ver lo malo. Que lo bueno cuesta más trabajo realizarlo y a la gente le caga pensar. Sí, es cierto. Sí, ya lo dije Jodorowsky, ¿no? Bendita televisión estúpida. Chicas e idiota, no sé para qué lo inventaron. Sí, cierto. Los monitores de la computadora son otra onda. Yo hablo de la televisión. Esto lo idiotiza. Eso no, pero eso sí. No, fíjate que yo creo que también es mucho lo que tú dices, es el modo en que lo usamos. Sí. Eso y aparte de eso. Y eso viene de la educación. Y ya también para cerrar el programa, sí me gustaría cerrarlo con una nota a esto. Y yo creo que, como dice Humberto, a mí me preocupa mucho en lo personal. Hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde estamos llegando. El futuro. Y yo creo que ese futuro, la verdad es que es algo que a mí no me gusta, es algo que yo no quiero. No. Y yo creo que depende de cada uno de nosotros, ¿no? El poner el ejemplo, el hacer algo bueno por los demás. Algo tan sencillo como tener un gesto de cordialidad con la gente, ¿no? Exactamente. el sonreír, el decir buenos días. Saludar a la gente cuando vas, el ceder el paso a veces, ¿no? O sea, no hay que llegar primero. Pues sí, exacto. Tú también tienes prisa, pásate. Hay que tener civilidad, ¿no? Exacto. Sí, es humanidad. Que no se muera la humanidad. Fíjate, dos cosas así súper rapidísimas. Yo lo veo en el trabajo. Yo, y lo digo, me importa poco quién me ve y quién no, me va el sombrilla. En el trabajo así es. Yo no voy a comer a la cafetería. ¿Sabes por qué? Porque entras, provecho, nadie te contesta. Buenas tardes, nadie te contesta. Con permiso, nadie te contesta. ¿Como animal? Pero ¿sabes qué? Mejor me quedo en mi área, con la gente que realmente puedo convivir, con la gente que son mis compañeros, que el gracias te contesta siempre. Sí. Mejor me quedo ahí. Y bien decía Humberto, ¿no? O sea, estás tan acelerado que piensas que ganándole 2 metros al que viene al lado, vas a llegar media hora antes a donde vas. No, la verdad es que no. La verdad es que no, y yo creo que sí es algo que tienen que pensar, que tienen que meditar todos los que tienen hijos, qué es lo que quieren de sus hijos, ¿no? Ahorita pueden pensar que somos un trío de pendejos hablando de cosas que ni siquiera conocemos, pero la verdad, sí somos medio pendejos, la neta. Pero yo creo que es algo sumamente importante, ¿no? Y qué es lo que ustedes quieren para sus hijos el día de mañana. Exacto. Porque el día de mañana, justamente por acciones que ustedes están dejando de hacer o de tomar con sus hijos, un madrazo, un chingadazo, un chanclazo a tiempo, neta, créanme que les va a hacer la diferencia el día de mañana cuando ese chingadazo se los regrese ustedes a sus hijos. Y que dejen de aplaudirles la maleducación a los escuincles, ¿no? Y que les enseñen a respetar y a obedecer las normas y las reglas. Perdón, pero están siendo pequeños, el único derecho que tienen es el de permanecer callados y de atender las demandas de sus padres. Con esto no estoy diciendo que esté apoyando temas de abuso infantil. Sí, o someterlos. O someterlos o madrearlos. Sí, eso jamás estaré de acuerdo. Simplemente que un niño que apenas está desarrollándose, no tiene el criterio ni las bases suficientes, ¿no?, como para saber identificar y definir qué está bien y qué está mal. Efectivamente. No sean huevones, acérquense a sus hijos, enséñenlos y edúquenlos. Tan fácil como esto. ¿En dónde quieren que suenen los nombres de sus hijos en el futuro? ¿En un programa de asesinos seriales de nosotros? ¿No? ¿O en una universidad? ¿O en un premio Nobel? Tantos chavitos, tantos chavitos, esta niña, la Lady Matemáticas, los chavos que han ganado premios a nivel mundial de, claro, del poli, de cibernética, de robótica. Y contra los japoneses, o sea, que son, o sea, pero le aplauden a mamadas como los pendejos de la selección y se sienten los más mexicanos del mundo por aplaudirle a 21 pendejos que están ganando las millonadas en lugar de preocuparse por cosas importantes. Como algo que hacen chavos que sí merecen un mérito. Exacto. Y que no son sonados. Dejen de aplaudir al chavito que dice cabrón. Y todo mundo se ríe. Y aplaudan al chavito que inventa algo novedoso. Prácticamente de la nada. Sí, efectivamente. Pues bueno. Muy bien, con esto cerramos este programa. Asesinos Seriales de México. Nos vemos en el siguiente. Recuerden nuestras redes sociales. Adrián, por favor. Síganos por Twitter, arroba Uri Radio. Nuestra Facebook. Página de Facebook, no, te toca a ti. Ah, bueno, es nuestra página de Facebook es... No, pues es que es Facebook, ¿sí? Diagonal Rescalofrío. No, pues facebook.com diagonal Rescalofrío. Pero no, pero ya lo puedes buscar así, ya sería sí. .com. Ajá. Ah, okay. Sin el HTTP también. Soy medio neófito. El que más correo. Escriban. A escalofrio1@gmail.com. Radio Escalofrío 1, perdón. Radio escalofrío1@gmail.com. Y nos estamos viendo en el siguiente, ¿no? Claro, sí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Cuídense mucho. Seguimos.